para que tengas la seguridad en que por alguna razón las cosas se están movilizando de determinada manera en tu vida, para que vos puedas sentir, decir, pensar y soñar sobre un camino firme y seguro, ir por el verdadero camino, y no encontrarte con calles cerradas, ni encontrarte con que no, a partir de allí hay un precipicio y no llegaste a ningún lado. Confianza es saber que cuando uno pide ayuda a los ángeles, todo se va a ir aclarando, el camino se va a ir aclarando, todos los espacios se van iluminando. Cuando vos tenés confianza en tu ángel es porque tenés esa fe arraigada, clara, precisa y concisa en tu vida. Estás teniendo la fe que se necesita, la cuota justa de fe para poder sobrellevar todo lo que te angustia, lo que te preocupa, lo que te da temor, lo que te da inseguridad. Muchas veces tenemos fe, pero de alguna manera decimos, bueno, sí, tengo fe, pero no es suficiente. Sí, la fe es suficiente, porque con la fe y tu actitud vos vas avanzando en todo en el camino. Cuando vos estás con fe en lo que pensás, en lo que hacés, en lo que decís, estás vendés mucho más tu idea, tu certeza. Cuando uno está dudando y no sé, y realmente no sé si tengo confianza en mí mismo como para emprender determinada cosa. Hoy es el día del maestro y les quiero enviar a todos los maestros un abrazo muy, pero muy fuerte y darles un beso y decirles gracias por lo que hacen, lo que han hecho primero por nosotros y después por nuestros hijos, y gracias por esa confianza que han tenido en ellos. Porque muchas veces los maestros son los que te muestran el camino. Los buenos maestros son los que te muestran el camino. Y todos los maestros son ejemplo para los chicos. Ahora un poco se estaba desvirtuando esto de la autoridad del maestro, se estaba desvirtuando un poco esto de la conexión entre los padres. Pero si los padres empezaron a entender, Dios quiere que así sea, que el maestro es la prolongación de lo que vos le enseñás en casa. Vos estás en tu casa enseñándole valores, transmitiéndole amor, transmitiéndole certezas, transmitiéndole aprendizaje día a día. Y el maestro es en ese espacio de su vida, que no es poco, cuando ellos están abiertos, porque ese es el lugar donde tienen que aprender, el maestro es ese que ocupa tu lugar, guiándolos, cuidándolos, enseñándoles. Y a veces la enseñanza es como le nos pasa a nosotros, ¿no? Le tenés que saber poner los límites y tenés que conectarte con ellos desde irlos conociendo desde lo más profundo. Cada maestro que ha pasado por nuestra vida ha dejado una marca, una huella, aunque no te acuerdes, aunque no lo hayas visto, aunque no lo hayas registrado. Estoy seguro que si haces un recorrido por quienes fueron tus guías y tus maestros en tu infancia, te vas a dar cuenta que tuvieron preponderancia e importancia. Y lo mismo lo veo ahora, ¿no? Que ya mi hijo se está terminando quinto año. Por más que rezonguen y como buenos adolescentes no tengan ganas de ir a escuela, ¿cuántos profesores han marcado su camino? ¿Cuántos maestros le han guiado para que él hoy vaya siendo el hombrecito que es? ¿Cuántos profesores y maestros les han guiado en el camino donde lo que decís en casa no está descolgado, viene acompañado de? Así que hoy le quiero agradecer a todos los maestros que han pasado de alguna manera por nuestra vida y a los que están pasando por la vida de todos los que escuchan este programa y a todos los maestros. El esfuerzo, el trabajo, la paciencia, la sabiduría, ese trabajo que no se termina cuando termina el timbre o los entregan a sus papás, ese trabajo que continúa en casa preparando el trabajo, preparando materias, ese trabajo que pareciera infinito a veces y que están a veces mal valorados, por todos nosotros. Así que tengan un excelente día del Maestro. Yo le pido a este ángel que nos vino a acompañar hoy, que es el ángel de la confianza, que ellos tengan confianza en sí mismos. Que los chicos vienen difíciles, estamos complicados, los padres también estamos complicados. A veces vemos el camino desde un lugar que tendríamos que empezar a recorrerlo de vuelta. Sé que hay mucha persecución hoy en día desde un lugar distinto. Bueno, por todos mis queridos maestros, por todos los que de alguna manera están en este camino por alguna razón. Dios te eligió para eso, no fue tu elección. Muchas veces crees que todo lo que estás haciendo fue tu elección. Elegimos, pero Dios nos puso esa semilla de amor adentro de nuestro corazón y esa semilla de inquietud adentro de nuestro corazón. Por eso el ángel de la confianza que viene hoy a nosotros ayuda a que esa semilla se cultive. Vos tenés una tendencia importante en tu vida. ¿Sabés qué querrías hacer y hacia dónde querrías ir? Bueno, el ángel de la confianza te despierta esa semilla para que puedas ir avanzando en cada momento, en cada situación, para que lo que decidas hacer sea hecho con amor, con profundidad, con serenidad. Y cuando uno dice, tengo fe, tengo confianza, me dejo guiar por mis ángeles, tengo confianza en que los ángeles existen y que están a mi lado y que me van a dar y mostrar el camino correcto, estoy viviendo distinto a cuando creo que no hay nadie que me acompañe, nadie que me escuche. Cuando mi fe está puesta en el no puedo, cuando mi fe está puesta en el daño que me hicieron, en el mal que me hicieron, cuando mi fe está puesta en lo que no pude lograr, en mis errores, entonces pierdo mi confianza, pierdo mi fe. Te voy a contar una cosa que es muy, muy común, pero es real. ¿Sabés quién no se equivoca? El que no hace. ¿Y sabés lo que pasa con el que no hace? Se muere de a poco. La persona que se queda quieta, estática, que no pone fe en nada en su vida, que no tiene confianza en nada y menos en sí mismo, se va muriendo despacito, se va apagando como una velita. Hoy es el día de renacer. Este ángel de la confianza llega a tu vida para sacarte de la duda, de la angustia, del dolor, de la quietud, de este ataque que te frenó y te frena ahora, y te da confianza en que de la mano de tus ángeles, cada paso que des va a ser guiado, va a ser cuidado, va a ser provechoso. Y que cada camino que tomes es el camino que tenés que recorrer, el aquí y el ahora. Nosotros estamos seguros, pensamos en que si tenemos al ángel de la confianza con nosotros, estamos seguros y pensamos positiva y sanadoramente. Si vos estás aferrado a la fe, vas a saber que cada paso que vos vayas dando va a ser un paso verdaderamente salvador y sanador. Va a ser un paso luminoso. Va a ser un paso que te traiga al camino en el que estás transitando certezas, firmezas, luminosidad. Vas a poder sentirte parte de un mundo en el cual entras de una manera o de otra. De la manera correcta es de la manera de la fe. Les voy a leer estas palabras de Rabindranath Tagore, que es mi oración a ti. Y dice, dame la fuerza que necesito para mis alegrías y mis preocupaciones. Dame la fuerza que haga fructífero mi amor en el servicio. Dame la fuerza de no negar nunca a los pobres. Dame la fuerza necesaria para no doblar mi rodilla ante poderes extraños. Dame la fuerza que necesito para elevarme sobre las trivialidades cotidianas. Dame la fuerza que necesita mi fuerza para someterse a tu voluntad. Bueno, y ahora nos vamos ya llegando a los mensajes que ya llegaron, ya tenemos muchos mensajes para darles, y recordando que el ángel de la confianza está en tu vida, está en tu camino, está a un pedido de distancia. Cuando yo me siento confiado, me siento firme. Trastabillaré en algunos momentos, dudaré, pero le vuelvo a pedir su ayuda y su asistencia y recupero esa fuerza que hay en mí, esa conexión que hay en mí. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Antes les cuento que este sábado a las 4 de la tarde nos vamos a reunir en Belgrano, como siempre, hasta el 29 de septiembre. Vamos a cerrar los talleres del ciclo de todos los sábados, porque después vamos a seguir haciendo talleres, pero todavía no sabemos dónde. Sí sabemos que hasta el 29 estaremos cada sábado allí, en el barrio de Belgrano, dando estos talleres, que justo que cerramos el 29 de septiembre, el Día de los Arcángeles, ¿eh? Seguramente el taller de despedida tendrá que ver con eso, tendrá que ver con la energía amorosa de los arcángeles. Pero este sábado, a las 4 de la tarde, en el barrio de Belgrano, vamos a hacer un taller donde vamos a cultivar la energía de la fe. Esa energía que nos brota del alma y que nos ayuda a romper cualquier barrera cuando tenemos fe. Les cuento un poquito más el jueves porque tengo muchos mensajes ahora para dar. Nos vamos a Barcelona, a Lorena, Sixto, Lucio y a Fernando, que está allí de visita, y va para todos ellos el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Nos vamos a ver a Flavia, a Campana, y para ella viene el ángel de la claridad. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Nos vamos a Torrevieja, en España, para mandarle un mensaje a Nori, Alejandra, Angélica, Jesús y Ricardina, y para ellos va el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Ten en claro que eres la mejor obra de Dios. Estás hecho a su imagen y semejanza. En ti confía. Entonces confía en él. Ponte en sus manos y descansa. Nos vamos a México y saludamos a Elena Lamas, y para ella va el ángel de la sanación. Y aquí estoy, permíteme acompañarte, juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Nos vamos a Lucy de Pilar, te mando un beso enorme, y para ella viene el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor, date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Susana de Belgrano, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Hortensia de Palermo, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Sergio de Palermo, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Nélida de Lomas, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos, nada te falta. Estás en sus manos. Susana de Lomas, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón.

estás hecho a su imagen y semejanza. En ti confía. Entonces, confía en Él. Ponte en sus manos y descansa. Bueno, les cuento que tuvimos que renovar un poquito la página de internet porque tuvimos un inconveniente y se había perdido, así que la recompusimos como pudimos. Y allí estamos subiendo, todavía no terminamos, todas las oraciones que vamos leyendo en los programas. En la solapa que dice el poder de la oración. Es www.cristinadelsolar.com.ar. Allí podés volver a escuchar los programas, allí podés pedir un ángel, podés pedir un mensaje, tiqueás donde está y allí sale leído por mí. Cuentos, leerlos, escucharlos, bueno, hay mucho trabajo que estamos haciendo. Les mando un beso enorme, enorme. Nos encontramos nuevamente el jueves. Que tengan un muy feliz día todos los maestros y que de alguna manera aquellos que son nuestros maestros en la vida, gracias. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Salud crecerá y cualquiera podrá.